Como te veníamos contando, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas están reclamando por los 122 despidos. Decretaron un paro por 24 horas y están haciendo un abrazo simbólico al hospital con un corte también en el acceso este, donde, como te contábamos también, había la presencia ya de gendarmería allí impidiéndoles el paso. Estamos en contacto en este momento con Jimena Letieri, trabajadora del hospital. Buenos días, Jimena, aquí Maru y Norman te saludan. Buen día, ¿cómo estás? Jimena, contanos cómo se está desarrollando este abrazo y esta movilización en el acceso oeste y qué pasa con la presencia de gendarmería en el lugar. Bueno, mira, como hemos votado en la asamblea del día lunes, un paro de 24 horas, un abrazo al hospital que lo hicimos junto a numerosas organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos, y luego procedíamos a ir a cortar la autopista para hacer visible. Esto está registrado por todos los medios nacionales y una columna de gendarmes que está, digamos, apostado en el acceso este desde muy temprano, desde antes de las 6 de la mañana, impidió la posibilidad del corte y de la visibilización de este conflicto, que ya no es solamente un conflicto por 122 despidos y 122 familias en la calle, sino que tiene una enorme connotación en un nuevo golpe a la salud pública y gratuita. Los compañeros que despidieron, no nos cansamos de decir, que no solo eran ñoquis, sino que eran compañeros altamente calificados y que por esa razón, digamos, hoy sus lugares están vacantes y han tenido que cerrar incluso la posibilidad de internaciones de áreas críticas. Con lo cual, la dirección de este hospital y el gobierno nacional despide sin causa y justificadamente a trabajadores de 20 años y como respuesta manda a la gendarmería a amedrentar y a meter miedo a trabajadores que lo único que queremos hacer es reclamar por nuestra fuente laboral. O sea, Jimena, por parte de las autoridades del hospital y por parte del gobierno nacional, la única respuesta hasta el momento es que no se revierten los 122 despidos y que obviamente ponen a gendarmería en el acceso este para impedir la movilización. La respuesta de la gendarmería es la represión, en el sentido de que nosotros nos movilizamos al ministro. Primero, que las autoridades del hospital no nos atendieron y postergaron las reuniones que tenían con los gremios, en primer lugar. En segundo lugar, tuvimos una enorme movilización con caravana al Ministerio de Salud. No nos recibió el ministro. El funcionario que nos recibió nos dijo que ellos no podían hacer nada y tiró la pelota de vuelta para el hospital. Con lo cual, la única respuesta concreta y real es la gendarmería para amedrentar, para reprimir, para meter miedo a los trabajadores del Hospital Posadas y a todas las organizaciones que vienen a solidarizarse con nosotros. Jimena, ¿tienen relación con los trabajadores despedidos del INTI y de FANASUR, por ejemplo? Sí, por supuesto. Nosotros fuimos parte de la conferencia de prensa que se realizó el 2 de febrero en el INTI como parte de una situación general que tenemos los trabajadores del Estado. La situación del Posadas no es la única. En el Estado tenemos miles y miles de despidos y miles de amenazas de más despidos, porque nosotros conocemos desde el mes de octubre del año pasado que, según una auditoría del Ministerio de Modernización, sobran 25.000 trabajadores estatales. Con lo cual está claro que la variante de ajuste para este gobierno es la clase obrera, somos los trabajadores. Entonces, bueno, ante eso, obviamente, la necesidad de coordinar las luchas, pero sobre todo la necesidad de que la clase obrera salga con un puño unificado hacia afuera a mostrar que no nos van a doblegar, que vamos a luchar hasta el final y que vamos a reincorporar a los compañeros, pero sobre todo que queremos la estabilidad laboral, que no solo este gobierno nos quita, sino que los gobiernos anteriores también fueron gran parte de ella, porque tenemos el 80% del Estado precarizado, que le dé el aval, por decirlo de alguna manera, a este gobierno a venir y despedir, de alguna manera legal, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Jimena, por último, ¿van a permanecer en el acceso este? ¿Vuelven al abrazo simbólico alrededor del hospital? ¿Cuáles son las decisiones que se están tomando, digamos, al calor de lo que va sucediendo? Claro, no. En este momento ya salimos del acceso este y estamos movilizándonos a la estación de Ramos Mejía, que queda unas 10 cuadras del hospital, que era lo que habíamos resuelto en la asamblea, y luego de allí, bueno, culminaremos nuevamente en el hospital. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Seguiremos con atención lo que esté sucediendo allí entonces en el Hospital Posadas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Jimena Letieri, trabajadora del Hospital Posadas, contándonos en qué situación se están desarrollando los hechos que tienen que ver con esta movilización programada para el día de hoy en Acceso Este y que ahora se está trasladando a la estación de Ramos Mejía.